Día jueves, día de columna degenerada. ¿Cómo estás, Veró? Hola, ¿cómo estás, Lauti? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, buen día para Valen, para Pablito, para toda la audiencia. Bueno, hoy, digamos, quiero tratar de acercar en esta columna una voz o un debate que me parece que no se está dando de manera contundente en los medios de comunicación en general. Uh-huh. Y el disparador fue justamente el otro día en su minuto Tumacondo, Matías Apeño compartía el audio de una amiga enferma de COVID-19 que contaba lo difícil que le resultaba escuchar radio, o leer o mirar cualquier noticia, porque todo estaba referido a la pandemia, bueno, y en su situación le provocaba mucha ansiedad, aumentaba su miedo. Y me sentí identificada con esa sensación como persona que habita un mundo en pandemia y fundamentalmente como antiespecista que soy. Y me dije, la verdad que sí, a veces los medios en general nos resultan inescuchables. Y en esta columna quiero referirme a esta cuestión. Ya sabemos sobre la responsabilidad a la que nos enfrentamos cuando tenemos que comunicar para informar. No es la idea generar rechazo, miedo, ansiedad. Lo que queremos es decir qué está pasando para que esa información sirva como herramienta, nos ayude a cuidarnos, a prevenir males, a mejorar nuestras vidas, fundamentalmente las vidas de quienes reciben esa información que generamos, que replicamos o que analizamos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué preguntamos? ¿Y a quién es de suma importancia? Por ejemplo, la entrevista de esta mañana con una especialista que aportó mucha y muy valiosa información que puede no gustarnos saber o nos podemos sentir mal cuando informamos sobre todos los datos, sobre lo que va pasando en el país, en La Pampa, que estamos en un momento muy complicado. Pero es parte de nuestra responsabilidad decirlo, preguntarlo, informarlo. Ahora bien, como antiespecista, me pregunto y les traslado esta inquietud a manera de reflexión, ¿por qué si ya sabemos a esta altura que nada influye más en el cambio climático que la producción de carne, no hay nada, no hay ninguna otra actividad humana que atente más en la diversidad, en la pérdida de diversidad, incluso ha favorecido en la generación de pandemias, ¿no? Porque ¿por qué pasa que en estos días todos los medios de comunicación grandes, pequeños y del perfil que sean, oligarcas, populares, como sea, están todos los medios debatiendo lo que generó el cierre de las exportaciones de carne, decidido por el presidente Fernández, pero no hay preguntas sobre por qué seguimos insistiendo en una forma de producción y de consumo alimenticio como la actual? Es decir, estamos atravesando esta pandemia de coronavirus, generadora de la enfermedad COVID-19, una pandemia que es importante, me parece decir con su nombre completo, es una pandemia zoonótica, porque arrancamos así, no nos olvidemos, ¿no?, del consumo de un animal muerto por parte de un humano, el hacinamiento de animales por parte de humanos, la explotación de animales por parte de humanos, siempre es la misma causa, de las cuales ya tenemos científicamente comprobados que vamos por lo menos por la quinta pandemia, desde la influenza española, el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, las gripes, aviar, porcina, hasta la actual, todas tienen un origen común, es un virus exclusivo de poblaciones animales que llega a cuerpos humanos y se propaga como un nuevo patógeno. Entonces, pregunto, si no haría falta que desde el periodismo, a partir de nuestras entrevistas, nuestros análisis, nuestras réplicas informativas, no tendríamos que alertar sobre los males de la ganadería también, sobre el sistema de consumo alimenticio que tenemos, este que está basado básicamente en la explotación de los demás animales. El calentamiento global ha puesto a las personas más expertas a analizar y a ver cuáles son las causas principales que lo generan. La Organización de Naciones Unidas informó que en la década 2010-2019 fue la más calurosa desde que existen los registros y le atribuyó la responsabilidad al cambio climático a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, y se los llama gases de efecto invernadero porque son los que provocan en la Tierra el mismo efecto que las paredes de un invernadero, o sea, impiden la salida del calor y provocan este tan nombrado calentamiento global. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático a escala global dijo que el sector ganadero contribuye con el 14% de las emisiones de esos gases en cuanto a, generadas por actividades humanas, el 14% a nivel global. Nuestro país, que firmó junto a otros países el convenio marco de la ONU sobre cambio climático, entonces tiene que cada dos años presentar sus inventarios nacionales sobre efectos de gas de efecto invernadero. Bueno, vamos a las cifras de Argentina. El sector ganadero nacional contribuye en un 20,7% a la generación total de gases de efecto invernadero. ¿De dónde salen? De los pedos de las vacas. Exactamente, de las emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica de bovinos. Dificilísimo de recordar esto, pero en otras palabras son eructos y pedos de vacas. Un bovino adulto de 500 kilos de peso eructa diariamente un promedio de 200 a 250 litros de gas metano. Datos de investigación del INTA, los otros se los estaba dando de un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que decía en el 2014, capaz que ahora los datos son peores, ¿no?, que el 20,7% de los gases los emite la ganadería. Ni todo el transporte de la República Argentina, autos, camiones, colectivos, todo lo que ande a nafta, gasoil, llega a esa cifra. Porque el transporte en su totalidad en todo el país emite el 15,5% y la ganadería el 20,7%. Pero volvamos al debate del cierre de las exportaciones, que parece ser que eso es lo más importante. El gobernador pampeano Sergio Siliotto ya dijo: nos pusimos a disposición del Gobierno Nacional para integrar la gran mesa en la cual hay que definir cómo sigue la situación. Qué paradójico que se llame la gran mesa, ¿no? No solamente no hay un posicionamiento antiespecista en las representaciones gubernamentales, ni por asomo, sino que hay claros posicionamientos especistas y deliberadamente carnistas, militantes del carnismo, podríamos decir sin temor a equivocación. Tan es así que a la entrada de la ciudad de Santa Rosa hay un cartel que recibe a las, los automovilistas, con un cartel frente al frigorífico de Carnes Pampeanos que dice: el orgullo de la Pampa. Y la verdad que no, será un orgullo para el especismo, pero es una gran vergüenza para una buena parte de la humanidad que ya no quiere más ser parte de esa humanidad. Entonces, Sobre este posicionamiento no aparece nada y los medios también se tornan inescuchables. Para las personas antiespecistas duele, realmente duele. Ya está entendido que el sexismo está mal, que el racismo está mal, y esto no ha hecho que desaparezcan esas formas de humillación y de degradación, ni de asesinato, torturas, exclusiones por sexo, género, color de piel, lugar de nacimiento, religión, etcétera, siguen estando. Pero, en parte, a través de la labor de los medios de comunicación, ya a nadie se le ocurre fomentar ciertas explotaciones o naturalizar ciertas aberraciones. Y eso hace que la humanidad vaya tomando cierto rumbo con la colaboración valorable, con el compromiso de quienes comunicamos. El sexismo está mal, el racismo también, entonces, ¿qué hacemos? No lo fomentamos, pero el especismo no está mal. Parece que no, parece que ahí todavía tenemos un debate. Ciertamente hay un debate, ciertamente hay un debate. Y seguimos, sin embargo, haciendo de cuenta como que ese debate no estuviera, ¿no? Entonces seguimos compartiendo las alegrías de hacernos el asadito y qué sé yo y qué sé cuánto, como si eso no estuviera mal para nuestro planeta, a quienes les preocupa el planeta, o para las vidas miserables que les asignamos dictatorialmente por parte de la humanidad a las otras especies de animales no humanos. Pero a veces ni siquiera está el debate, o sea, no está la naturalización de que todas las personas son especistas y que nos movemos cómodamente con lo que escuchamos, es tal que realmente hay que ser muy fuerte para soportar y para escuchar y para mirar y para leer los medios de comunicación. Como si la ganadería no fuera el principal generador del cambio climático. No hay un solo artículo que aborde el tema del cierre de la exportación de carnes desde ese punto de vista. No está el debate. No somos los periodistas responsables de intentar encaminar a la humanidad hacia un rumbo que nos saque del lugar hasta donde hemos llegado en la actualidad. No, no somos responsables, pero podemos hacer nuestro aporte. No somos responsables de no provocar guerras, no. Pero tenemos seguramente la posibilidad de intentar no provocarlas, ¿no? O sea, no somos responsables de no de todo lo que pasa, pero de algunas cosas sí somos responsables. No somos responsables, no tenemos que incentivar crímenes, eso está claro. Somos responsables de preguntar lo que le incomode al poder, claramente. Somos responsables de detectar privilegios, ponerlos en foco y fomentar su abandono. Y el especismo habla del privilegio de una especie sobre las demás. Con nuestra labor, ¿no somos partícipes de lo que nos pasa? No sé si somos creadores o creadoras de realidad, pero sí alentamos o desalentamos ciertas realidades. ¿Y quién pregunta hoy en día por el sufrimiento al que son expuestos los animales que por una mera cuestión de sabor elegimos esclavizar y matar? Porque ya está comprobado que no necesitamos que mueran para que nosotros vivamos. Eso ya está. O sea que es gusto, es placer, es conveniencia, naturalización, lo que sea, pero no hay una necesidad al punto de que si no lo hacemos nos morimos, entonces es nuestra existencia o la del resto de las especies. Ahora, por lo que estamos haciendo somos la especie en peligro de extinguir a todas las demás especies. Aunque por estos días estemos peleando para sobrevivir a nuestra propia situación, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, y realmente se siente muy feo eso. Entonces, ¿quién pregunta por esas otras existencias? Nadie, o casi nadie. Porque hasta quien esté de acuerdo con ese punto de vista o lo quiera llegar a considerar, resulta que es vergonzoso preguntar por eso. Así como alguien podría considerar que es vergonzoso ser homosexual, ser puto, torta, traba, sin embargo, desde el periodismo que quiere generar libertades, abrazamos las causas de la diversidad de género, expresión y orientación sexual, superamos la vergüenza y preguntamos y peleamos por esas libertades y por esos derechos y sentimos orgullo quienes abrazamos esa causa. ¿Cuándo vamos a superar la vergüenza de preguntar por las miles de millones de muertes que el ser humano provoca de manera innecesaria a otras especies? El cierre de las exportaciones no va a disminuir ese número de muertes porque no está pensado para eso, ese no es el tema de debate. Y se tornan inescuchables los medios de comunicación para quienes sufrimos y lamentamos profundamente esas muertes. La idea de que unas vidas valen menos que otras es la raíz de todo lo que está mal en este mundo. Es una frase del médico antropólogo Paul Farmer, que ya la he mencionado seguramente antes, no sé, pero que me parece que resume mucho este posicionamiento. La idea de que unas vidas valen menos que otras es la raíz de todo lo que está mal en este mundo. Para muchas personas, los frigoríficos son centros de tortura y de muerte habilitados por esta humanidad de la que no queremos formar parte. Y al entrar a una carnicería, a mucha gente no le deja el corazón contento. Así que sí, a veces es inescuchable esta realidad, y soy consciente que esta columna además le puede resultar inescuchable a muchísima gente. Pero albergo la esperanza de que sirva para hacernos algún replanteo de hacia qué realidad nos gustaría ir con esta humanidad. ¿Y cómo podemos aportar desde el rol de personas que comunicamos? ¿Voy a fomentar que todo siga igual? ¿O voy a buscar información, opiniones y fundamentaciones que nos propongan otras formas de habilitar, de habitar el planeta? Porque no puede ser que sigamos pensando que somos los únicos que importamos. porque todo lo que hacemos es como si lo único que importara fuera nuestra especie, nuestra existencia, y somos capaces de cualquier cosa por más horrible y dañina que sea para esas otras existencias. Les cuento algo muy personal. Cuando a la noche me voy a dormir, que duermo con mi manada, como animal que soy y que así me percibo, y hay un momento que es maravilloso, que estamos en silencio total y empiezo a escuchar los sonidos más leves, ¿no? Como la respiración propia y la del resto de la manada. Esa respiración característica, pausada, antes de conciliar el sueño. Y me concentro en el sonido de mi perro, que duerme a la par mía. Digo mi perro no como una cosa de la que soy propietaria, sino como un vínculo, porque yo soy su humana, ¿no? Y me quedo escuchando la respiración de mi perro, y no hay ninguna diferencia con mi propia respiración. Exhalamos e inhalamos, y también suspiramos, y a veces se acomoda buscando una posición más cómoda, como yo, que también me acomodo, el brazo arriba, abajo de la almohada, y siento que somos lo mismo. Animales a punto de dormirse, intentando estar cómodos para conciliar el sueño. Y cuando pienso que hay otras existencias obligadas a dormir de pie, adentro de un camión jaula, cagándose encima, pasando frío, y sin nadie que les tenga respeto, sin nadie que pregunte por sus vidas, a mí se me hace insoportable esta humanidad. Y me da mucha vergüenza ser de esta especie. Y pido perdón por todo el daño y por todo el dolor que les causamos. Y suspiro y espero que el periodismo, que es el oficio más lindo del mundo, pueda hacer algo, si no es para mejorar la realidad que supimos construir hasta el momento, por lo menos que la ponga en debate. Se pregunte y haga preguntas y supere vergüenzas y que incomode mucho todo lo que haga falta para que seamos empáticos con todas las existencias y aprendamos a respetar otras formas de existencia. No se trata de amar, se trata de respetar, se trata de por lo menos de no militar el carnismo desde nuestro lugar de comunicadores y comunicadoras y tratar de ir haciéndonos algunas lecturas de la realidad que nos rodea, también de las propias internas, y cuestionándonos hacia afuera, hacia adentro, para ver si hay algo más que podamos hacer y que tal vez no lo estemos haciendo, para que este mundo pueda ser un poco más vivible y nos dé placer escucharnos, aunque más no sea escucharnos, respirar. Y ahí vamos a ver que esas otras existencias son mucho más parecidas a esta humanidad de lo que creemos. Y que a todos los seres sintientes nos gusta dormir abrazados, calentitos y sintiéndonos seguros y sin miedo. Gracias, Vero. Nos vemos la próxima semana.